sabor, con sabor, con sabor, con sabor. Cuando me vaya de aquí, no me preguntes por qué. No sabes lo que sufrí para tener tu querer. Cuando me vaya de aquí, no me preguntes por qué. No sabes lo que sufrí para tener tu querer. Cuando quería ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad de dejarme con ese dolor. Cuando quería ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad de dejarme con ese dolor. Ese dolor. Eso. Meta, meta, meta, meta.